Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de las pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones de cualquier tamaño fuera de tu casa, en la casa de un amigo, parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia. Esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Y te asomaste a hacer un bonito nieve, no? Se supone que la precordillera está nevada, nevada, no veo nevada. Nada, está oscuro. Pero sal y tírate oscuro, y haz un angelito, ¿no?, en el suelo. Me da miedo. ¿Qué es eso, Marcelo? Me da miedo. No. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. La temperatura son 4 grados, Marcelo, 4,5 en algunos lugares, 5 incluso en otros, 3 en otros. Muy variable, ¿eh?, cuando son las 7:03. Bueno, eso es lo que te puedo reportar. No veo nada desde aquí, estoy en un subterráneo, pero supongo que si hay nieve... Haré el monito, ¿eh? Haré el monito. Sí, pues. Bueno. Ah, el monito, te conseguí una zanahoria, pónsela en el lugar correcto, así en la nariz, y puedes pasarlo muy bien. Carla. Por eso no, Martínez, me funcionan los monitos de... Hola. ¿Carla? Hola. ¿Qué tal? ¿Eres Elsa de Frozen? Un poco. Es que me acabo de pegar en el pie, en el dedo chico. ¿Con qué te pegaste? ¿Y qué dijiste apenas cuando puedo, te pegaste? Apenas puedo hablar. No. Ya para, pero ¿no lanzaste, no lanzaste un improperio al aire? No, venía corriendo para acá. ¿Venía corriendo para acá? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí donde tengo el computador, el micrófono y todas esas cosas. Ah. Oye, ¿y por qué andas chico, de gordo? No, pero no, es que ando apelado, pero ando con una especie de botita de chiporro. Igual me pegué fuerte. Anda con botita de chiporro por ir a buscar un café, porque hace mucho frío. Llovió toda la noche. No sé si ustedes sintieron la lluvia anoche. Fuerte, a ratos. Yo sí. No la sentí. No la sentí. Bueno. Oye, Marco vive en un lugar muy hermético. Es como un búnker. En un búnker. No siente nada. Sí. Nada, cero. Ice, hay un señor de bigotito muy curioso acá al lado mío que duerme. Oye, la encuesta de hoy tiene que ver con algo que ayer casi anticipamos. Dijimos que se iba a juntar el alcalde de Santiago con los fonderos a decidir qué pasaba con la fonda de Alberto Higgins. Y bueno, tal como se presumía, se suspendieron por este año las celebraciones en el Parque O'Higgins, y estamos preguntando, ante esta situación, se suspendieron el Parque O'Higgins, se suspendieron el Estadio Nacional, ¿cómo debiésemos celebrar los santiaguinos el 18 de septiembre de este año? Las alternativas son fondas caseras, en cada casa una fonda. 2, no hay nada que celebrar. 3, íntimamente, una cosa así como personal, así como cantar para sí mismo una cueca, un... Claro. Y la última, en regiones, porque probablemente en regiones no va a haber tantas restricciones, así que es cuestión de viajar a alguna región donde sí hayan fondas a celebrar. Ahí están las alternativas. ¿Dónde va a ser eso? Bueno. Bueno, está bien, pues. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablaza. El ministro de Salud, Enrique París, afirmó que existe una leve mejoría en las cifras de COVID-19 y dijo estar dispuesto a escuchar voces disidentes sobre el manejo de la pandemia. No obstante, fue enfático en descartar un cogobierno. A una semana de llegar al cargo, el ministro París descartó realizar una continuidad a la estrategia de Jaime Mañalich. Ante una sesión especial del Senado, aclaró que ha realizado todo lo contrario. Chile llegó a los 250.767 contagios desde que comenzó la pandemia, con 3.804 nuevos casos y sumó 3 nuevos decesos. El gobierno anunció que especificará un listado de actividades consideradas como esenciales. Aumentaron las fiscalizaciones y se habilitó un fono denuncia. Gobierno vetará proyecto de servicios básicos y lo reingresará al Congreso. El Banco Central reconoció que la economía podría sufrir aún más si es que no se reactiva la minería. Codelco redujo considerablemente su personal para evitar mayor movilidad. Y con esto terminamos. Terremoto en México, cifra de fallecidos aumentó a 6 y reportan 500 casas dañadas. Bueno, bueno, ¿por dónde le entramos entonces a este día? Mira, vámonos, vámonos. Partamos por salud, rápidamente el reporte. Me imagino que ayer ustedes lo revisaron también. Sorprendió a algunos, sí, el tema de los fallecidos. Solo 3 fallecidos en las últimas horas. Recordemos que la cifra de fallecidos se traza con la información del registro civil. Sabemos, algunas personas creen que el registro civil no trabaja el fin de semana, y no es que no trabaje, lo que pasa es que no trabaja a la misma velocidad o al 100% como en la semana. Por ahí se vienen haciendo algunos cuestionamientos de que el registro civil debiese quizás prestar el servicio de manera normal, considerando la situación en la que estamos. Reforzar, o sea, claro. Claro, para que en el fondo no sea tan desfasada la cifra del lunes y el martes, donde se nota considerablemente la disminución de casos de fallecidos. Claro, y eso, y eso al contrario engrosa la del miércoles y jueves. Exactamente. En todo caso, en el tema de los contagiados, también se notó una disminución importante, 3.804 nuevos contagios. El total nacional superó los 250.000 casos. Y a raíz de estas cifras que estamos revisando y también otras que publicó Espacio Público, el ministro de Salud, Enrique París, decía ayer que se observa una leve mejoría en las cifras. Cito a Espacio Público porque ayer también dieron a conocer datos correspondientes al 22 de junio, donde dice que hay un 20,9% menos de contagios en relación a hace una semana. Entonces ahí, mezclando un poquito las cosas, el ministro París dice efectivamente hay una leve mejoría, dice él, en la última semana. Quiero decirlo con mucha prudencia, se observa esta leve mejoría en las cifras que ha sido reconocido así, dice el ministro, por uno de los centros que emite informes paralelos. Pero dice en todo caso el ministro que no hay que bajar los brazos, sino que todo lo contrario, se debe estimular más que, todo el equipo para trabajar. No sé si es buena noticia, porque es la típica cuestión, como decir que hoy día van a salir 100.000 personas más a la calle. Pues no, si ya estamos bien, ya. Es como un, o sea, mejor no decirlo. Enfermo y bajó guardarse de 39 a 38 y dice, no, ya estoy bien, ya. Ay, Marco, hoy, yo estoy así. Bien. Claro. Yo soy así. Entonces, y después cuando estás en la calle te sube de nuevo a 39. Entonces dices, uy, no debí haber venido, me siento mal. Que claro. Todas estas cuestiones son, la gente interpreta, ya pasó, tenemos que ir a podemos ir a trabajar. Hasta está permitido, lo dijo París, no dijo que había bajado levemente. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa que estamos bien, pues, apagó la curva, vamos a trabajar. Entonces yo sería prudente. Claro, hay que ser muy prudente con la información y cómo la toma la gente, sin duda. ¿Sabes lo que es complicado de todas formas? Sí, es que el sistema hospitalario, que ya está muy estresado, que está complicado, que está casi copado, presionado. Va a verse ahora más presionado por lo que está pasando con la lluvia y con el frío. Van a aparecer las otras enfermedades ahora. A propósito de eso, las enfermedades tradicionales de esta época del año. A propósito de eso, ¿te acuerdas que al principio de la pandemia, como Marcela Cubillos, al principio de la pandemia se hablaba de que teníamos que vacunarnos de la influenza porque lo peor que nos podía pasar es que se sumaran, claro, que se nos sumaran las dos enfermedades. Según los datos reportados, en el año 2019, la influenza y neumonía sumaron 5.950 muertes. No te puedo creer. Y ahora el coronavirus tiene 7.153 solo en 3 meses. La otra cifra es anual. Lo que no sabemos es, por lo tanto, cuánto le tenemos que sumar a esos 7.000 que son producto de la influenza y la neumonía. Cuánto que no son COVID murieron por causa de enfermedades respiratorias. Porque ahí ya, en términos estadísticos, las enfermedades respiratorias se transforman en la causa de muerte de los chilenos. Ese es como el tema. Pero no sabemos cuántas muertes tenemos de influenza y neumonía a esta altura. Pero parece Perdón, Marcelo. Creo que vamos a decir lo mismo. Quizás me equivoco. Tú me corriges. Sí, sí. Pero antes que partiera el invierno, por lo menos hasta la administración Mañalich, cuando en algún momento se conversó de la causa probable e incorporar a toda la gente que tuviera síntomas, considerarlos como COVID, recuerdo que en ese momento el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que en ese momento no había otro virus en el ambiente, por lo tanto, todo era COVID. Sí, eso ¿sí ya no? Es correcto, Carleta, es exactamente lo que la tesis decir. La tesis era que nos vacunáramos porque si las dos cosas se juntaban iba a ser aún más complejo. Bueno, ¿se están juntando las dos cosas? ¿Sí o no? Esa cantidad de muertos que tú dices del año pasado, eso es con vacunación. O sea, todos los años con hay vacunación campaña de vacunación y anual. Y la gente, claro, se vacuna. Es decir, independiente de la vacunación, hay gente que se enferma de otras patologías respiratorias y fallece. Yo creo que hasta el momento eso no aparece porque la gente ha estado más en la casa, especialmente los niños y los jóvenes por no ir al colegio. Y eso yo creo que va a mantener bajas. Pero porque ataca a otro grupo. Claro. Efectivamente. Bueno, vamos a tener que ver esas explicaciones. ¿Sí? No, yo creo que cuando empiece a aparecer se va a notar y claramente las autoridades, me imagino yo, van a hacer la diferenciación de los datos. No sé, estoy especulando porque en realidad estamos en un contexto distinto. No sé exactamente, no sé si se podrá. Oye, está aclarando, tú sabes que yo miro hacia la cordillera y está aclarando aquí donde yo estoy y se ve entonces, claro, la cordillera muy nevada, está una zona muy baja. Es muy bonito lo que estoy, el espectáculo que está apareciendo. No veo nada. Está en un búnker, pues. Bueno, mañana... Marco, mañana súbete a la terraza, al techo de la casa y de ahí al programa para tener la visión. La panorámica. No, me cago de frío, Marcelo, ¿no? Bueno, un esfuerzo. Hay que sacrificar, pues. Claro, la panamericana voy a tener ahí. La panamericana del asunto. Les quería contar que ayer nuevamente al ministro de Salud, Enrique París, le tocó ir a una sesión especial, o sea, digo, le tocó ir de manera simbólica porque en realidad son sesiones telemáticas, pero le tocó nuevamente comparecer ante una comisión especial del Congreso que está pidiendo explicaciones de cómo se han adoptado las medidas en la pandemia, en fin, se suponía que en su momento tenía que ir el exministro Mañalich, pero como le tocó asumir a Enrique París, ha tenido que él comparecer y dar las explicaciones y aclara él en esta instancia respecto al tema de la continuidad, porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando él asumió la cartera, dijo que él iba a hacer una continuidad del trabajo de Mañalich. Y bueno, ayer aclara él que en realidad si continuidad no es. Dice, si ocupé esa palabra no fue en el sentido de continuar con la misma estrategia, todo lo contrario. Ponía como ejemplo el entregar la información de los fallecidos probables, aquellos que se sospechan con COVID-19. Les pido, decía él, por favor, colaboración. Le pido a los senadores presentes de la videoconferencia, no he dicho en ningún momento que soy continuidad, pero ustedes deben entender, en referencia a la oposición también, que cuando digo que no soy de continuidad, también le hace ruido a las personas y a los partidarios del gobierno. Entonces, dice él, yo quiero hacer un cambio, estoy haciendo un cambio, pero en el fondo no quise decir lo contrario porque si no me iban a criticar el día uno. Mira, o sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. Claro, qué difícil. La noticia que estaba diciendo era mala. Sí. Bueno, no lo hagáis entonces, no lo hagáis. Ya. Era un detalle lingüístico, vamos. Hoy viene un artículo en el Washington Post que titula lo siguiente: el gobierno chileno fue demasiado confiado ante la pandemia. Sale citada la epidemióloga integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, Jimena Aguilera, donde en este artículo se dice que claro, como que el gobierno no fue demasiado confiado, y también se plantea la caótica, cito textual, caótica estrategia de comunicación que ha socavado su respuesta durante la crisis. Es un socavado bien lapidario. Por ejemplo, en el artículo dice que no fue hace tanto tiempo que el presidente chileno Sebastián Piñera se jactó de que el país estaba listo para el coronavirus, recordando que el mandatario dijo en marzo que el país estaba mucho mejor preparado que Italia. Jimena Aguilera, la epidemióloga del Consejo Asesor, dice el gobierno perdió una oportunidad temprana cuando no hicieron lo suficiente para rastrear el contagio o aislar a los viajeros que regresaban en los suburbios más ricos del noreste, y luego relajaron los bloqueos demasiado rápido. Pero mira, el New York Times llega tarde como siempre. Acá ya lo tenemos claro hace rato de que la política, de hecho, Mañalich lo ha dicho hace un mes, dijo que se le derrumbó el castillo de Naipes. Así que llegan un pelo tarde. Toda la razón, Marcelo. Sí. Me golpeo por haber citado en una segunda de noticia. Segunda noticia débil seguía. Oye, y en una ciudad en donde el contagio del coronavirus. Ah, es que no hablo más. Bueno. Ay, Marco. Es que se me va la onda. Sí, que es una cosa impresionante. Claro, por el frío, debe ser, por el frío y el búnker. Todas las personas que conducen programas como tú tienen su libretita, su lapicito, sus apuntes, para que no se les vaya la idea. Claro. Sí, por esta idea. ¿Pero qué está pasando? Sí. Vamos, Carla. Pucha, que estoy. Bueno, esta información que iba a decir en realidad tampoco. ¿Te pegaste? Está insegura. Te insegurizaste. Marcelo, me insegurizaste demasiado. Por ejemplo, oye, te digo el titular. Oye, una pregunta. Sí, es importante. Ya, dale. El ministro Enrique París aclara invitación de China para que Chile participe de un estudio clínico de vacuna COVID-19. ¿Seguimos o pasamos? Oh. A ver, va, tírate otra alternativa. Ya. No, pues sí, esa era la noticia que venía. Lo de la vacuna COVID. Ya, bueno, ¿lo invitaron o no? Sí. Bien, pero eso es participar de un estudio clínico, no es que la vacuna esté hecha, fase 3, hay que probarla, y el ministro París dice que Chile ha participado en otro tipo de situación similar, por lo tanto no es que la vacuna esté hecha y venga para nuestro país, no. Ya, ¿y que alguien había dicho eso? Que podía ser bueno, ojalá. Pero es que de repente se puede entender mal, pues, Marcelo. Perfecto. Dicen sí, que a final de año va... A final de año puede ser que haya alguna vacuna, sería eso? Buenísimo. ¿Quién? Un laboratorio norteamericano. Dijo alguien por ahí. Un laboratorio norteamericano dijo que están ya haciendo las pruebas finales, y un holandés, entiendo. Siguiente noticia. Ustedes me dicen si. Yo no le creo nada a nadie. Todo se rechaza. A esta altura no, sí. Dale. Subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, positivo. ¿Sigo o continúo? O sea, sigue. Paro. Bueno, saludos. Sí, no, saludos para él. Así. Cuídate, cuídate, subsecretario. Que te vaya bien. Que estés bien, que estés bien. Ah, lo otro, importante, siempre. ¿Estuvo cerca de presidente? Ah, mira, yo estaba esperando que me preguntaran eso. Descartado contacto estrecho con el presidente y con el ya, entonces no es noticia. Saludos. Sí, cuídate. Listo. Abrígate. ¿Está en riesgo de alguna? ¿Está en riesgo o es una persona sana? ¿Es preexistente? No sabemos. Cuídese mucho, estaremos atentos. Estaremos atentos. Siguiente. Siguiente noticia. Gobierno anuncia que publicará determinación exacta de bienes y servicios esenciales ante el mal uso de permisos por parte de las empresas. ¿Quieren que excelente. Pare? ¿Quieren que siga? No, ese te... Excelente, depende, dale. Hay que extenderse un poquito más. Se supone que en los próximos días se va a dar este reporte un poco más detallado. Por lo menos lo anunció así la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martin. Porque dice que lamentablemente se ha hecho un mal uso del tema de los bienes esenciales. ¿En serio? Hay denuncias contra empresas que han cambiado sus giros para operar durante la cuarentena. Se le pregunta a la subsecretaria puntualmente por el tema de los delivery. Y la subsecretaria explica que el instructivo actual dice claramente que se puede generar el delivery, pero de ciertas cosas: alimentos, remedios, bienes esenciales para el hogar. Pero dice ella: no joyas. Creíamos, por ejemplo, no joyas. Creíamos, dice ella, que era suficiente esa descripción para las empresas, para que comprendieran que era esencial, pero dice, lamentablemente no fue así, así que se va a establecer en conjunto con el Ministerio de Economía una determinación mucho más exacta de todos los bienes que realmente son considerados o catalogados como esenciales. Va a ser como una especie de catálogo donde un instructivo nuevo. Exactamente. Porque lo complicado son, ayer lo comentamos en la tarde, aquellas grandes empresas que tienen muchos productos de mucha y diferente variedad, donde algunos de sus productos pueden ser considerados esenciales y otros no. ¿Qué haces con esa empresa? Sí, mira, ahí voy a contar está. Les cuento que ayer me compré un guardia por telescopio. Un telescopio. Un guardia por llega el lunes. Entiendo que llega el lunes vestido. Vestido es de Fashion Park, así que llega vestido de guardia de la SS. No, es increíble. Yo pude escoger entre varios tipos de guardia y hice una mezcla entre un norcoreano y un SS. Vamos a ver si me llega, ¿eh? Porque no confío mucho en el despacho, ¿eh? ¿Y a cuál es tu experiencia, Carlita? Mira, yo ayer tuve que comprar un artículo que a lo mejor en un contexto normal no sería un artículo de primera necesidad. Un cargador de computador. No, eso es esencial. Y... no, pero que a lo mejor en un contexto normal, pues trabajo sí. tengo mi computador, ¿me entienden? No me urgiría tanto por comprar un cargador, esa es la verdad. Pero ahora que estamos en teletrabajo, necesito el cargador y compré vía internet. Sí. ¿Y saben cuándo me va a llegar? ¿Cuándo te va a llegar? El 13 de julio. ¿Pero para dónde lo compraste? ¿En China directo? No. Es que están trabajando. No son cosas esenciales. Sí, la verdad es que se están demorando en general. Yo compré unas ampolletas, por ejemplo. Compré una ampolleta y se demoraron como una semana. Y, claro, como 7, 8 días, una cosa así. ¿Ampolletas son esenciales? Eso te iba a preguntar. No. No, porque yo me las como. Nosotros hemos considerado que en nuestra casa los juegos de mesa son esenciales, digamos, ¿no? Yo voy a hay todo un sistema de intercambio de ese tipo de cosas. Ahora ya no, porque en realidad no se puede salir, pero antes de que se decretara la cuarentena total, por lo menos en esta zona había toda una especie de trueque de juegos de mesa y de rompecabezas. Yo te presto uno, tú me traes uno, ya hice uno para allá, uno para acá, pero ya no se puede. Mira, A propósito de los artículos de primera necesidad, aparece hoy día un artículo en el Mercurio. ¿De primera necesidad? Que dice que... Es curioso esto, fíjate que en las legumbres, y cito, abro hilo, legumbres, la cojera que desnudó el coronavirus. El 97% de las lentejas y garbanzos que se consume es importado, mientras que en porotos de 121.000 hectáreas cultivadas en los 80 se llega ahora solo a 11.500. Entonces dice, tenemos una peligrosa dependencia. Frente a esta emergencia, no somos capaces de consumir. Bueno, es que está en todas las canastas que se han repartido. Y si se corta esa cadena, ¿qué hacemos con...? Se me olvidó. Claro, y es que se... Pero probablemente la poca producción nacional de poroto y lenteja debe ser porque es más barato importarlas que plantarlas en Chile. Si esto funciona así. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Oye, pero me dio risa el titular del Mercurio. Sí, po. ¿Cuál? Mira, léelo de nuevo, Marco. Güey, ya lo cerré, po. Legumbres, la cojera que desnudó el coronavirus. Mira. La cojera, ¿por qué es cojera? La cojera, desnudó. Y además, ¿por qué? Ahora, ¿por qué una cojera qué se desnuda? Eso es terrible. Claro. ¿Por qué apuntar con el dedo a los cojos? No hay cojo bueno, ¿eh? Bueno, y hay escasez en el mercado de poroto y legumbre y todo eso. Ojo con eso, ¿eh? Parte importante de la dieta nacional, ¿eh? Mira. ¿Qué pasa, ministro Walker? ¿Eh? ¿Nos reímos tanto ahora? ¿Sabes lo que fue? Se gastó mucho en la lotería. La gente en la lota, al marcar, ocupaba poroto y ahí se gastó todo. Mira, ponte el poroto era más chileno que los porotos, ya no. Oye, se me quedaron. No, pues ahora, ¿de dónde será la importación de poroto? ¿Argentino? ¿Se llaman poroto argentino? Uy, ahí no en sé, La Pampa. ¿Dónde se plantará mucho poroto? qué terrible. Borró, bueno. se perdió el artículo. Oye, el equipo de Ban Chile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Si tu familia es lo que más te preocupa, tranquilo, porque Chilena Consolidada tiene el seguro de vida con ahorro Business Life, un seguro que te entrega protección para ti y tu familia. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Bueno, nos vamos a la menopausa, sí, y ya volvemos, ¿eh? Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Iván Martínez tiene 40 años y es dueño de una red de 11 funerarias que llevan su nombre, un rubro que inició su abuela. Iván, ¿qué ha sido lo más duro para ti y tus trabajadores del manejo de las muertes que deja esta pandemia? ¿Cómo sobrellevan este nuevo e inesperado escenario? El tema de la pandemia a nivel empresa, a nivel personal, igual estamos todos sobrepasados. Sobrepasados con vidas personales, sobrepasados con riesgos, sobrepasados con personal humano, sobrepasados con vehículos, sobrepasados con escasez de cofre. Hoy día es muy presente la escasez de cofre. Hoy día los protocolos de que los espacios que habían para homenajear a su ser querido, las personas, ya prácticamente no está existiendo. Tratamos de ser la humana, pero los tiempos, las condiciones y las circunstancias de hoy en día no los permiten. Y eso queda vacío, tanto para nosotros que estamos acostumbrados a un régimen más de calidez, de hacerle cariño a nuestros clientes, que son los familiares o amigos de los fallecidos, y con toda esta instancia que estamos viviendo no podemos hacerlo, queda un trago no muy, muy grato, tanto para nosotros como para la familia. Pero la situación igual se entiende y también la respetamos. En Micro Intensamente interrogamos a Iván Martínez, dueño de una red de 11 funerarias que llevan su nombre. Pronto, más en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¡Javi! ¡Hija, saca volcá! ¡Listo, papá! ¡Ya lo pedí! ¡Hija! ¡Mi billetera está ahí encima de él! ¡Ya pagué, viejo! ¿Y cómo? ¡Fácil, pues, papá! Con la app Gas Connect eres libre para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Este invierno siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... Gasco, energía que transforma. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 3 grados y 9 décimas y estamos acá, ¿eh? La temperatura casi 96%, te digo, la humedad relativa del Adre. Oye, y estaba mirando los pronósticos, sí, ahora el fin de semana, o sea, de aquí hasta el fin de semana se va a mantener sin lluvias, pero el lunes vuelve la lluvia, va a seguir este junio lluvioso, ¿eh? Se ven varias lluvias hacia el futuro. Ayer mostraban distintas imágenes de Petorca, por ejemplo, con lluvia muy fuerte, en zonas donde no llovía fuerte hace harto tiempo. Ha estado lloviendo, así que es muy bueno para la agricultura, especialmente de esa zona. Y yo pienso en aquel burro, aquel caballito. Perfecto. Esa vaquilla, ¿no? Que estaba tan necesitada. Esa ternera. Sí, es cierto. Ese jabalí. La tenderita. Dije jabalí. La encuesta, Marcelo. Nada que ver, te quedaste con el paté de jabalí. Claro. El paté de jabalí. Que se come bien la moneda. Ya. Oye, a propósito, una pequeña comentario de esa cosa que encuentro que es muy anecdótica, de que lo que compraron fue caviar de salmón, que eso es más picante que jurel tipo salmón, po. El caviar, sí. Si no es de esturión, es una picantería. Una picantería, sí. Ay, Marcelo, eres nuestro termómetro gourmet. Nuestro termómetro. Pregúntame. Déjame anotar. Oye, y mejor, caviar de centurión romano, ¿eh? Es una picantería. Un pequeño. No voy a comprar histórico. caviar de salmón. Bueno, la encuesta del día de hoy. Tiene que ver con la fonda. Se suspendió la celebración en la quinta normal, ahora Parque O'Higgins. Y estamos preguntando cómo debiésemos celebrar los santiaguinos el 18 de septiembre este año. Las alternativas son fondas caseras, no hay nada que celebrar, íntimamente o en regiones. Una pregunta livianita para el día de hoy porque tanta pelea todos los días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, lento, Marcelo? Lento. La gente ve la, el 18 de septiembre como algo muy del futuro. Pero... No sé, aquí a esta altura, si no preguntáis ¿odias al gobierno sí o no? La gente no participa. Va por ahí. Hubiéramos puesto esa. Tenemos que cambiar el paradigma. Podríamos preguntar, ¿a quién te gustaría zapatearle la cabeza durante el 18, por ejemplo? Marcelo. Apuesto que eso agarra más vuelo. No. ¿A quién? Claro, con un pañuelo, ¿no? Amordazarías con un pañuelo. Oye. Bueno, vamos con. ¿Eh? No, y a propósito que la. Los trending topics siempre como que mandan un poco la conversación. Está en segundo lugar desde la mañana, Lucía Iriart. ¿Hay alguna información seria y formal al respecto, no. Carleta? Ah, todo es rumores nomás. No, ya, no hay entonces, nada. Dejémoslo pasar. Entonces. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno. Ya, chiquillos. Vamos. Está súper fácil, de verdad. Ahora sí que sí. No sé en qué estaba pensando ayer cuando hice el Bustamante, de verdad. Muy regalado. Primera pregunta. Nombre de las tres comunas que entraron a cuarentena ayer martes a las 22 horas. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero tú lo habías anunciado otro día esto? ¿Cómo? ¿O ayer se anunció? Sí, lo hablamos harto. Lo hablamos. Lo dijimos. Ya, entonces, hablar, Mejillones, no. Mejillones, Tocopilla. Y Tilcoco. No. O en su defecto Champa. No, ya. Por ahí va. Es un chiste nuevo. Chuta, no sé. ¿Cuál era? ¿Era Antofagasta? Antofagasta. Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. Bien, Marcelo. Antofagasta ya está. Bien. Bien. Llegó casi al mismo tiempo Pato Carlo. Pero se la voy a dar a ustedes, tío, porque... Pato Carlos. Pucha, caí, que soy tonta. Pensé que se llamaba Patricio Carlos. Sí, como... tú sigue ahí con tu ingenuidad que nos gusta. Qué rabia más grande. Pato Carlos. Ay, dale. Ya, pero apóyeme usted un mínimo de solidaridad. No, pero está bien un poco que mantengas cierta ingenuidad en tu ¿Cuál es la solidaridad que esperas? Es como decir, ay, pucha, o... la solidaridad es, yo también hubiera caído. ¿Cómo solidarizamos con eso? ¿Ustedes no hubiesen caído? Absolutamente. Sí, por supuesto que sí. Siempre caemos. 1-0. 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Ay, qué lesera. ¿Quién escribió esta frase? La escribió. Una vez más, Desbordes sumándose a la miseria política de la izquierda y dándole un golpe bajo al presidente. ¿Quién escribió eso? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Sergio Melnik, historiador. Mira, no. Alguien dice Carla Rubilar. No va por ahí la cosa. No, debe ser un comentarista. Jacqueline Manesenberg. Diego Chalpern. No. Diego Chalpern. Tampoco. El hombre del peinado Marcela curioso. Marcela Cubillos. Ex ministra. Podría ser Marcela Cubillos. Podría ser, pero no. Hoy ayer hubo una agarrada entre Claudio Rego y Marcela Cubillos. ¿En un matinal? Sí. Oye, Espina está bien entre las cuerdas, ¿eh? También, ¿eh? El ministro Espina. ¿No es él? ¿No dijo? No. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, diputado. Mario Desbordes va a escribir una vez más Desbordes sumándose a la miseria política de la izquierda. Es una autobiografía. Una autocrítica, dices tú. No. Sí, Renovación Nacional es conocido por eso. Fíjate que Leticia Salazar ha acertado. Es José Antonio Kast. Que se agarraron fuerte por Twitter con Mario Desbordes, porque resulta que Mario Desbordes criticó el funeral de Bernardino Piñera. ¿Bernardino? Yeah. Bernardino. ¿El otro? Oh. Oh, que fue un viernes. Allá lo criticó, no sé, y le contestó, claro. Casa, pero Casa hace mucho tiempo que no defendía a Piñera. No, y a su vez Desbordes le contestó. Le dijo, hacer política desde el odio está en tu derecho. Mentir, no. Promueve tus propuestas o ideas, pero deja de mentir. Desbordes. Oh. ¿Y qué dijo Panama Papers, boy? No, hasta ahí me quedé en la pelea. 1-0, siguiente pregunta. O sea, empate. ¿Cómo 1-0? 1-1. Más bots. Empate. 1-1. Empate a 1. Siguiente pregunta. Hoy, un día como hoy, de 1909, se funda el club Everton de Viña del Mar. Ay, Ever Forever. ¿Cuál es ese? Everton. El corazón. Y la pregunta es, ¿cuántos títulos, cuántas copas tiene Everton? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No son dos. Debe tener justamente 4 o 5. 4, digo yo. Bien, Marcelo. Bien, te la doy inmediatamente porque. Pero Marcelo, hoy día es tu día. 3, 2, 4 estrellitas. Felicitaciones a ese glorioso club fundado un día como hoy de 1909. 2-1. Siguiente pregunta. Oye, Carla, por una pregunta. ¿Tú has vivido en intensamente alguno de esos títulos? Sí. El del 2008, si no me equivoco. Claro, con Johnny Herrera. El que se le ganó a Colo Colo. Sí. Ese. Que ya me pierdo la fecha en realidad. ¿Dónde estaba este jugador del Viso, no? O sea, hemos sufrido más que... Que después jugó Colo Colo. ¿Cuál es Everton? ¿El de que tiene una franja amarilla? Sí. Ay. 2-1. Ese es Boca. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Nombre del subsecretario de Desarrollo Regional que dio positivo al COVID-19. Lo nombramos en el bloque anterior a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que dio positivo y que le deseamos que se recuperara y se cuidara. Era... El subsecretario... Sí, subsecretario. Juan Guzmán Cruchaga. No sé. Pero anda cerca en el primer nombre. Anda cerca en el primer nombre. El primer nombre es correcto. Juan. Ahí te la dejo. Juan. Don Juan. Juan. Verdaguer. La noche de San Juan. Doctor. Juan. Mi suegra. Juan. No, oye, la gente me está escribiendo nombres para que yo caiga de nuevo. Y no se los voy a aguantar. No se los voy a tolerar. Somos un programa decente. Uno puede caer una vez, dos veces, tres. Pero no. Cuatro. Juan, Lucía Iriar, dice una persona acá. No, a lo mejor por eso. A propósito de Lucía Iriar, a lo mejor es estuve buscando positivo. Cuentas. Y no es por eso, parece que es por la noche de San Juan, como a quien se tendría que llevar el demonio. Entonces, por Juan eso. Juan Manuel Mas Ferrer, dicen varios. Correcto, Juan Manuel Mas Ferrer. Así que se produce. ¿Tú? Un empate nuevamente. Pero esta familia. Oye, son más Ferrer que los cuentas. Ay, perdón. Ah, estoy cambiándome de tema. Sigue con Ferrer. El tema de Juan Manuel Maferrer, entonces. Ajá. Después le cuesta, es súper gracioso. dale. No, dale. Hay ocho cuentas, Lucía Iriar. Está Iñora Lucía Iriar, Lucía Iriar, todo tipo de cuentas parodia. Pero hay una que se llama Esther Lucía Iriar y que es verdadero. No creo. ¿En serio? No quiero ser mala onda, pero yo creo que agua fiestas. En serio, Lucía, Esther ya, Lucía Iriar. No aprieta las teclas. Increíble. Lo dicta nomás. Oye, entonces ya. ¿Cómo quedamos? 2-1. Están a 2-2. Empatados, a 2. Así que con esta pregunta se resuelve todo. Atención. Hoy está de cumpleaños Lionel Messi. Lionel. Que ayer nuevamente no pudo hacer el gol 700, ¿eh? Oh. Qué pena más grande. Ahí se chantó. Qué penita. La pregunta es bien simple, relacionado con Lionel Messi. ¿Cuál es su nombre completo? Dos nombres, Lionel Andrés. Lionel Andrés. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, podría ser considerado correcto, Marco, pero te faltan los dos apellidos. Lionel Andrés Messi Cucciutini. ¿Y repite? Lionel Andrés Messi Cucciutini. Correcto, Marcelo. ¿Viste? Correcto. O sea, al final, googleando muy correcto. Fácil. Sí. Oye, ¿y cuánto cumple? Bueno. Cumple 33 años. Es joven. Y mira todo lo que ha hecho. Como, la edad del señor, ¿eh? Pero de sí. Como futbolista, ahora, a pesar de que sigue en el primer nivel. Le falta el mundial. Yo le diría, le quedan 2 años, claro, a lo más. Pero todo lo que ha ganado, sí. Marcelo. Sí, pues ¿qué va a hacer? Va a tener que gastárselo el resto de la vida. Imagínate, yo tengo un poquito más que Leo Messi y nada, estoy aquí trabajando con ustedes, mi casa, mirando la cordillera. Bella. Nosotros tenemos el doble edad y aquí estamos, mirando la cordillera. Felicitaciones, muchachos, ganaron muy bien. Excelente. ¿Terminó acá? Vamos a una canción de celebración. Hoy estamos más pasados, estamos muy pasados ya. Vale. Oh, qué linda. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos con la música. Carla. Martínez Zapa. Martínez Zapa. Blaza. El ministro de Salud, Enrique París, afirmó que existe una leve mejoría en las cifras del COVID-19 y dijo estar dispuesto a escuchar a voces disidentes sobre el manejo de la pandemia. No obstante, fue muy enfático en descartar un cogobierno. Dijo que el manejo de la crisis debe estar en manos del presidente Sebastián Piñera. Despacito. Sí. La pandemia se acaba despacito. Sí. Se acaba despacito. Despacito. Despacito. ¿Por qué no suena esta cuestión? ¿No quiere sonar? ¿Hablas de mí? Ah. Oh, yeah. Oh, yeah. A una semana de llegar al cargo, el ministro Enrique París descartó realizar una continuidad a la estrategia que hizo Jaime Mañalich. Ante una sesión especial del Senado, aclaró que ha realizado todo lo contrario, indicando que... ¡Vamos la palabra! Que ha introducido cambios, como la entrega de la información de fallecidos. Además, recalcó la labor de excelencia del sistema de salud en la baja tasa de mortalidad. Si te vienen a contar cosas que yo no dije... Dije. Manda a todos a volar, porque yo no lo dije. Yeah. No sirve para nada la guitarra, weón. Sí, no es buena. Pero le da onda. Chile llegó a los 250.767 contagios desde que comenzó la pandemia, con 3.804 nuevos contagios y sumó 3 nuevos decesos mediante las cifras del registro civil. El ministro del Interior, Gonzalo Brummel, aseguró que hay más de 70.000 efectivos fiscalizando las calles y mostró también su preocupación por un 10% del personal policial que está en cuarentena. Hola, bienvenidos. Espere. No sé por qué solo todo. Si quiere que sonara. Aquí. Bueno. Hola. ¿Cómo lo están pasando? Bienvenidos al bingo. Solito el 8. Oh, sí. Dos patitos. 22. Oh, sí. Puedo sentirlo. Mira la banda. El gobierno anunció que especificará un listado de las actividades consideradas esenciales en las zonas de cuarentena. Las autoridades endurecieron la fiscalización a empresas, incluyendo un aumento de inspectores de la Dirección del Trabajo y también un fono denuncia. Necesito poder comprar las tonteras. Necesito poderme comprar lo que quiera. Oye, qué buena canción. No me dejen sin poder comprar. El gobierno vetará proyecto de servicios básicos y lo reingresará al Congreso durante toda la tramitación de esta iniciativa. Recordemos que el Ejecutivo mostró reparos por posibles vicios constitucionales. Además, cuestionó que los puntos que aborda la ley ya habían sido abordados por el plan voluntario que acordaron los ministerios sectoriales con el sector privado. Abordar, que abordar, el barco va a partir. Abordar. Recoge tus cosas y largo de aquí. Recoge tus cojas. Sí, porque no hay que dejar a las cojas botadas. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, reconoció que la economía nacional podría sufrir aún más si es que no se reactiva la minería. Codelco ha aumentado las medidas de prevención por contagios y el personal se redujo considerablemente para evitar mayor movilidad. Sufrir con el alma marchita. Sufrir.

Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:01, hace mucho frío, parte de la precordillera de Santiago, nevada, espectacular, Marcelo, Sí, y estamos en contacto con alguien que nos va a dar luces con respecto a un problema que tenemos, el cómo hacer de que la ciudad, claro, se movilice menos, porque él es experto en este tema y han estado investigándolo en el último tiempo. Franco Basso, experto en transporte, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Franco, ¿cómo estás? Franco, hola, buenos días. Buenos días. ¿Lo pensaron bien cuando se dice esto? De que Easy, la sigla de ustedes, ¿cómo es? Easy. Pero ustedes saben que hay un movimiento fácil. internacional muy peligroso que se llama así, Easy. Sí. Hay toda comparación con la realidad es puro azar. Sí. Azar, perfecto. Claro, es verdad. Perfecto. Bueno, ustedes han estado investigando y han emitido algunos informes con respecto a cómo podemos hacer para que la movilidad en nuestra ciudad disminuya. ¿Es posible o no es posible? Claro, Franco. Sí, la verdad es que cuando uno analiza las cifras de los reportes que ha entregado el centro, uno se da cuenta que efectivamente la cuarentena parece no estar teniendo todo el cumplimiento que debiese. En promedio, comparando periodo pre-cuarentena con periodo actual, la disminución de la movilidad en promedio en la ciudad de Santiago es cerca de un 35%. Bastante bajo comparado con los valores que originalmente... Claro. El propio Ministerio de Salud indicó como deseables, que hablaba cerca de un 80%. Ahora, estas cifras esconden, y como todas las cosas asociadas a los promedios, esconden una diferencia importante dentro de las comunas. Cuando uno analiza cómo es la disminución de la movilidad dentro de las comunas del Gran Santiago, uno se da cuenta que existe una gran correlación con respecto a los ingresos. Comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, tienen reducción de movilidad de cerca de un 50%, es decir, se hace la mitad de los movimientos que se hacían antes. Cuando uno compara en comunas que tienen mayores necesidades económicas, particularmente el sector sur o el sector poniente, esa disminución solamente va entre un 15 y un 25%. Claro. Es decir, se ve la necesidad que tienen muchos hogares vulnerables de tener que salir, y no es que salgan porque les gusta salir a pasear en micro, sino porque tienen necesidad de hacerlo, esencialmente porque hay mucha gente con trabajos informales y que vive el día a día. Por lo tanto, la verdad, lo que hemos visto durante las últimas semanas es que el confinamiento no está teniendo los resultados que todos esperaban. Y sacamos una duda, la forma que ustedes tienen... Ay, perdón. perdón. No, dale, dale, Marcelo, dale, Marco. Por favor. No, Marco, por favor. Que voy a cambiar, no, voy a cambiar el tema, tú, Marcelo. Tu pregunta iba mucho mejor. Adelante. No, es que obviamente. Pucha, se me olvidó ahora la pregunta, ¿viste, Marcelo? Que no, no podemos hacer esto de hablar al mismo tiempo. No, ¿cómo se calcula la movilidad, Franco? Porque uno dice, bueno, pero se saca el observador de la calle, se hace por sensores, por tag. ¿Cómo se mide esa movilidad? La movilidad se define como todo tipo de movimiento que se hace en la ciudad. Y es un poco distinto de lo que se mide normalmente, que son o flujos vehiculares o movimientos en transporte público. En este estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, en un pacto con la empresa Entel, se utilizan mediciones anónimas y agregadas de grupos de usuarios que se conectan con antenas de celular. Y la gracia de esa metodología es que permite analizar todo tipo de movimiento. Lo que nosotros... Hoy se nos fue. Justo se fue la antena del celular. Empezaron a hablar de ello y... Y pop, es una información secreta. Era una información secreta, parece que la que estaba entregando. Estamos reconectados. Oh. Vamos a reconectar con Franco Basso justo en la pregunta, entonces este sistema que alguna vez fue como comentado y gente que se criticó de que no se debía hacer, se está ocupando entonces el de los celulares para saber si la gente se está movilizando o no. O sea, no es que el dato sea público, sino es que no identifican root o con teléfono, sino que es un teléfono que se mueve. Eso era lo que se decía, que igual podía atentar contra la privacidad. Contra la privacidad, aunque fuese... Ahí está. Franco. Volví. Sí. Franco, estábamos comentando que en algún momento este sistema de utilizar los celulares para saber si la gente se estaba moviendo o no, el gobierno lo había anunciado como una posibilidad para regular y hubo mucha polémica, pero se está utilizando entonces. La privacidad. Claro, y la verdad fue bien extraña las cuñas y los comentarios que hizo el gobierno, porque estos análisis, hay esencialmente dos entidades que lo están haciendo, uno del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con datos de Entel y otro es la Universidad del Desarrollo con datos de Telefónica, es algo que se viene haciendo hace cerca de un mes y medio. Por lo tanto, lo que dijo el ministro esencialmente era que se iba a seguir haciendo algo que ya se venía haciendo. Por lo tanto, no tenía tanta novedad. La gracia de estos datos, comparado con datos más clásicos, es que permiten medir cualquier tipo de movilidad. Es decir, no solamente si tú vas en un auto o vas en un bus, sino también caminatas. Y hay algo aquí que llama la atención. Es que cuando uno analiza la cantidad de validaciones que hay en la tarjeta VIP, es decir, cuántos viajes se hacen al día en transporte público, sí hay una disminución importante, es decir, menos de un 15% de los viajes que se hacían antes se están realizando ahora, es decir, hay una disminución de un 85%. Las personas se están moviendo, pero están tratando de evitar el transporte público. Esa es la conclusión. Ya, esa es la conclusión. Ahora, hay un sesgo, sí, Franco, en que tienes una compañía nomás telefónica que tal vez puede tener más usuarios en una zona más que en otra, ¿o no? Sí, ese es uno de los riesgos. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, los resultados de la Universidad del Desarrollo y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, dan muy similares. Muy parecido, ya. Con disminuciones entre un 30 y un 40%. Y además, normalmente no ocurre, por lo menos con estas dos empresas, que son probablemente las más grandes, no ocurre que haya una penetración particular en un grupo socioeconómico. Está bastante equiparado a lo largo de los estratos económicos. Franco, ¿y esto se cruza también con la información de las carreteras urbanas, con los TAG? Sí, yo he estado monitoreando distintas fuentes de información. Una de ellas es la que hemos comentado hasta ahora de las antenas de celulares. Otra es justamente flujos vehiculares. Cuando uno ve flujos vehiculares en la ciudad, antes de hablar de autopistas, lo que observamos, por ejemplo, entre la semana pasada y esta, es que hay un aumento de un 3% en los flujos vehiculares. Es decir, wow. No pareciera que vayamos con pendiente negativa en términos de la cantidad de personas que se van moviendo. Es decir, por lo menos los datos que tenemos hasta ahora es que la situación o está empeorando o se está manteniendo. Y hay que ver cuál es el efecto que tiene este endurecimiento de la fiscalización que hemos visto durante las últimas semanas, con un despliegue muy, muy importante de orden mediático, con la disminución de los dos permisos para salir. Hay que ver cuál es el impacto de eso, que eso probablemente lo vamos a poder ver bien la próxima semana. Pero en términos de movimientos en autopista y en ciudad, tenemos una disminución comparado con un periodo de no cuarentena, pero el problema es que la pendiente durante la cuarentena parece más bien positiva. Es decir, desde que empezó la cuarentena pareciera que hay mayor cantidad de vehículos que se están moviendo en la ciudad. Es increíble, bueno. Pero tú decías de que la gente, especialmente los barrios más pobres, no se está moviendo tanto en la locomoción colectiva. ¿Puede ser la bicicleta el medio que está creciendo y que tal vez va a mantenerse después que la pandemia vaya en retroceso? Porque igual vamos a tener que seguirnos preocupando de no contagiarnos. ¿Puede ser por ahí la cosa, no? Sí, yo creo que hay varios efectos que pueden explicar esa diferencia transporte público versus movilidad en general. El primero, o uno de los más importantes, tiene que ver con la evasión. Recordemos que esta disminución en las validaciones solamente cuenta la gente que marcó, que pagó. Claro. Y en el primer trimestre del año 2020 tuvimos la evasión histórica más alta de la historia del Transantiago, con 35.2%, y eso que ese valor todavía no medía los efectos del COVID, que se va a ver durante este segundo trimestre. Por lo tanto, hay un punto de que de evasión muy importante, y probablemente estemos en valores nunca antes vistos. Por otro lado, las personas que están pudiendo moverse en auto lo están haciendo. Y eso conversa un poco con los aumentos de flujos vehiculares que hemos visto en las últimas semanas. Es decir, la gente que puede mover, que tiene que salir a trabajar o que sale de manera ilegal y puede hacerlo, lo hace en automóvil. Y por otra parte, claramente está esta nueva tendencia de movilidad sustentable, que nosotros hemos visto un aumento en la cantidad de viajes en bicicleta y que esperemos esa tendencia pueda mantenerse durante el segundo semestre y durante el próximo año. Aquí hay un riesgo, justamente, que tiene que ver con lo que yo conversaba antes, que existe la posibilidad de que, debido a los riesgos inherentes que tiene el transporte público por los hacinamientos que naturalmente se van a generar, la gente tienda a utilizar el automóvil particular. Y el problema es que el auto genera externalidades negativas súper estudiadas, principalmente asociada a la congestión y a la contaminación. Y la contaminación justamente tiene que ver con o empeora problemas respiratorios. De problemas respiratorios. Entonces, en el fondo, pensar cómo nosotros vamos a planificar la ciudad para que una vez que esta pandemia comience a disminuir, no nos queden efectos permanentes como un aumento del uso del automóvil, es muy importante poder potenciar la movilidad sustentable. Y en eso la bicicleta juega un rol, particularmente para distancias pequeñas, súper relevante. Y hay que tratar de potenciarla. Hay países como Reino Unido que van a invertir durante los próximos años 250 millones de libras esternilas en movilidad sustentable, y tenemos que comenzar a pensar esto como una red. Uno de los grandes problemas que tenemos, particularmente en las ciclovías en la ciudad de Santiago, es que funcionan aisladamente. Cada alcalde decide qué ciclovías empuja, y no se tiene una visión de ciudad que permita ver esto como un todo, y esto tiene como ejemplo sin sentidos como que tú vas en una autopista en una ciclovía de muy buen nivel, sacaba la comuna y sacaba la ciclovía, y eso evidentemente atenta contra la posibilidad de utilizarlo más masivamente. Total. Bueno, Franco, muchas gracias por tu contacto. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, que estén muy bien, y saludo a todos los auditores de Radio Base. Chao. Saludos a todos allá en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sí, a pesar de ese problema, somos del ISI. Sí, el ISI. Chao. Chao, que estés bien. Ah, ya se fue ya. Se fue. No alcanzamos a despedirnos bien. Pucha, era Franco Basso. Pucha, qué lata, Franco Basso. Vamos con una canción. Vamos con una canción de transporte, pues, con alta movilización. De que se mueva. Mira. Mira la bicicleta. Justo. Sí, con Anito. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, I want to ride my canción, realmente bella. De la bici. Con una letra. Mira, por ejemplo, realmente estúpida, pero en la discusión de la de los insumos necesarios, ¿cómo se llama? Básicos. Esenciales. La bicicleta con todos sus elementos debe ser un insumo básico. Y un disco de Queen que habla sobre la bicicleta, ¿será un insumo básico? Un esencial. Es por relación, sí, por relación. Claro. Oye, ¿viste lo que está pasando en Australia? Tengo una música especial. ¿Los canguros? Nadito. No, hay una cosa, mira. Esta música explica lo que está pasando en Australia. Se agotó el papel higiénico otra vez. No. Otra vez. ¿Pero cómo se va a agotar? Tú sabes que el aislamiento de Australia hace que sean una de las potencias industriales también, porque procesan su propio todo, papel, propio todo lo hacen ellos. Papel higiénico. ¿Sabes lo que pasa? Hay pánico por el posible rebrote, ellos que ya estaban saliendo de esto, y el índice que más se puede como apreciar de este pánico es que se agotó de nuevo el papel higiénico en los supermercados. Y la gente y la autoridad han salido a decirte que no se preocupen, de que hay suficiente y todo. Pero al parecer, porque en Australia pasó lo mismo la primera vez, parece que lo que más les preocupa en caso de estar en la casa es tener harta cantidad por si acá es necesario. Así que ojo con el papel higiénico. Oye, pero nunca lo había visto otra... así. Yo creí que siempre lo vi como una cosa sexual. Ahora me cambió todo el sentido de la canción. Qué terrible. Bueno. Oye, en México, que ayer fueron ahora azotados por un terremoto, ocurrió nuevamente el famoso la famosa profecía del pez Remo. Pez Remo. Tú sabes de qué. Ya, pues Marcelo, pero. No, el pez Remo. La vi, hay esa un película. Pez, estoy viendo la foto. Es un pez. Empezáis largo. Con eso, que, ¿cuál es el pez? El pez que más grita, el pez, todas esas cuestiones. No, y yo caigo este chiquito en eso, hombre. Es el pez Remo, es un pez más o menos de 4 metros, muy largo, flaco y delgado. Es como si fuese un congrio, pero ¿un aplanado? Remo. Es un remo. Es incluso, para ser remo, es un remo pero grande. Parece otra cosa, ¿eh? Mm. Hola, pez remo. ¿Sabes de qué? ¿Qué tal? Entre los pescadores de todas partes del mundo, no sé si en Chile alguna vez han pescado un pez remo, está la leyenda, que es de origen japonés, que dice que cuando se pesca uno de estos ejemplares es señal de que viene un desastre natural. Ahora lo habían encontrado hace 2 semanas en una zona de México y en Cozumel, y ahora viene el terremoto. Y hay que recordar, por ejemplo, que la última vez que se había avistado un pez remo fue el 2011, cerca de las costas de Fukushima, en Japón. Y después vino el terremoto, el desastre nuclear, el tsunami, toda espérate, la cuestión. Pero... hay algo que no me calza. 2 semanas. O sea, el pez remo lo pescáis y los pescadores dicen, oye, en 2 semanas va a quedar la cagada. No, ¿cómo? Pronto. No dicen en 2 semanas, sino que pronto. Te voy a decir, ¿cuándo lo pescaron? El 11 de junio habían pillado al de Cozumel. No tiene ningún sentido, Marcelo. La verdad. No, porque el pez remo es un absurdo. El tiempo para el pez remo es variable. Cuando dice pronto, no quiere decir mañana, sino que dentro de los... Será pez, será remo, pero es flojete, ¿eh? Si no me tira el terremoto en el mismo día que lo pescan, no puedo calzar las 2 fechas, Marcelo. Es imposible, improbable. No se puede. Oye, atención. 2 semanas. Podrían haber pescado otro pescadito, un jurel. Y a lo mejor él sí es el causante de la mala suerte. No, es el pez. Porque es raro el otro, ¿no? Es muy raro, no, es muy Marcelo. Difícil de pillar, es muy raro. Oye, mucha gente está trabajando desde sus casas y están haciendo un montón de cosas mal. Así que tengo una lista de qué es lo que no tienen que hacer para mejorar su desempeño laboral desde la casa. Así que esta canción es para ellos, porque esto no hay que hacerlo. No, Marcelo. Trabajar en la cocina. ¿Qué? ¿Qué vuelta es esta? No, sí, claro. Es una lista de no hacer esto. Por ejemplo, localizarlo. Te admiro por lo creativo que eres. No, pero trabajar en la cocina. Dice que si trabajas en la mesa de la cocina, es mejor buscar otro lugar que no esté expuesto a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. Porque el calor puede aumentar cuando el horno está encendido, etc. Y un trabajador que se expone a una temperatura mayor a la que resulta adecuado puede aumentar su sudoración y sentir aletargamiento, desagrado, incomodidad. Y eso no es bueno. Así que no trabajar en la cocina. Ay, pero hay gente ahora que vive en departamentos. ¡No! Hay departamentos pequeños, no. Marcelo, que la cocina está al lado del comedor y del living. Bueno, si no, y te que queda otra resfriado. Es un loft. Esa recomendación es para la gente que puede elegir no estar en la cocina. Por supuesto, para el que no puede elegir, no va a ser recomendación. Segunda, no todas las mesas sirven como escritorio. Las mesas y sillas del comedor fueron diseñadas para almorzar cómodamente, pero no es recomendable para una jornada laboral. La postura es súper importante, la mirada tiene que estar hacia el frente, no hacia arriba, y no hacia abajo, y no hacia los lados. Así que si la mesa que está dirigiendo... Alrededor. Si la mesa te deja el computador más arriba, más abajo, más al lado, estás mal. Cámbiate de mesa y de silla. Si la dejas libre y se va, nunca fue tuya. Nunca fue tuya. No, pero Marcelo... Tercera cosa que no debes usar... La persona que no usa luz natural está mal. Por ejemplo, tú, Marco. que estás con una cosa que no hay ventana. No, la ventana es un punto básico para posicionarte junto al computador. La luz debe entrar de forma perpendicular. No luz artificial, la iluminación que sea desde el techo centrada sobre el plano de trabajo. Porque si no, por algo fatiga. Dios creó la ampolleta, Marcelo, por favor. Fue guat. Si no es tan fue así, guat. No es tan así. ¿Qué guat? Segundo. De cualquier guat esa. Es un chiste, ¿no? ¿De cuánto, segundo. ¿De cuál guat quiere? No descansar la pantalla. Hay que dejar descansar la pantalla. Hay que dejar la pantalla. Pero descansar de la pantalla. Pero, si empiezas con lagrimeo. Visión borrosa, sequedad ocular, no, porque ha estado demasiado rato frente a la pantalla. Así que hay que descansar de la pantalla. Y finalmente, a lo que andó. La gente que no hace pausa. Entonces, es súper importante hacer pausa activa para disminuir el estrés. De vez en cuando pararte, se acabó la canción, rato. No. ¿Verdad? Se acabó. Pausas activas. Yo tengo 2 horas y lo último. Sentado. Sí, pues no, este rato tiene que estar. Y lo último, esto de tapar el ruido con música. Esa gente que pone, como hay mucho ruido, la gente, los niños están corriendo y todo, ponen la música fuerte. Mala idea. Mala idea. Te iba a decir eso. Lo que hay que poner son los fonos. Por cualquier. No, los decibeles son súper importantes para no comprometer la salud de tu oído. Y otra opción dice que es muy buena es apostar por el ruido blanco. Por ejemplo, como la televisión cuando está mal sintonizada, hay estudios que demuestran que este tipo de sonido enmascaran otro y mejora la concentración más que, por ejemplo, una música rock. La otra yo creo que es música clásica, música de meditación. Te da el sueño un poco, pero vas a poder trabajar y ser más productivo. Marco, esto todo va dirigido a ti. Qué bueno. Sí, es que me siento súper tocado. Desde el pez remo para adelante que vengo golpeado mal, con las noticias, Marcelo. Mal. Bueno, está bien. No tengo ventanas, todo se fue al carajo. Bueno, démosle nomás, Marcelo. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Vamos a la pausa. Tenemos una entrevista de Fuste también en el próximo bloque. Exactamente. Vamos y volvemos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. 8:31, bueno, ¿nevó en tu barrio? Comentemos que hemos hecho un enroque porque tenemos una entrevista muy importante en pocos minutos más. Entonces vamos ahora a saludar a los que están deseando el día San Juan, una fecha importante. Hay una serie de mitos en torno a la noche de San Juan. Todos sexuales. No sé, ¿eh? Sí. Increíble. Sí, sí. Saludamos entonces, oye, a los Juan. Juan Bautista, en rigor esa, no cualquier, claro. Juan. ¿Hicieron Juan algún el rito? Bautista. Pero no se puede saludar Juan a una persona que se llama Juan a secas. Sí, ¿no? Sí. Sí. No, sí. No. Juan Bautista Lasalle, por ejemplo. Sí. Se me no, dice. A los Juan, hoy día se saluda a los Juanes. ¿A los sí, Juanos? Juana la Loca. Juana de Arco. Mira. Juano. Juan. A Juanín. Juan Agustín Cruchaga. Sí. Juanete, Juan. Juan. Oye, pero no hicimos Juan, ningún rito Juan del día de San Juan. Sí, pues los de la papa. Pero son la noche anterior, no es esta noche, claro. Es anoche. Anoche. Oh, la noche. Está lloviendo. Bueno, se funda Everton de Viña, así que lo saludamos en 1909, uno de los primeros clubes profesionales, Everton de Viña del Mar, que tiene su paralelo en Inglaterra, recordémoslo. Sí. Muere Carlos Gardel un día como hoy, en un vuelo fatídico en avión. ¿En serio? Sí, po. Qué terrible. La noche que te quiera. La noche, ¿cómo? ¿Quién más? El día que me quiera desde el azul del cielo. Una estrellada. Y ahí me Silvio Berlusconi, el 2013, es condenado a 7 años por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Oh. ¿Y estuvo preso Berlusconi? No me acuerdo yo. Esto fue el 2013. No sé. 7 años debería estar preso bueno todavía. Debe no, estar preso porque hace rato que no se le ve. Bueno, igual tenía como 90 años, ¿sí? ¿Sí? En mis vacaciones yo estuve, conocí la casa de veraneo de Berlusconi. ¿Dónde queda? La media casa. En el Tavo. La casa no era grande. ¡Era muy grande! La media casa. Oh. Bueno, era para hacer las fiestas, po. Y hoy día es el Día Nacional. Sí. Por favor, Marcelo, dígamelo. El Día Nacional de los Pueblos Indígenas, así que le mandamos un saludo a todos los pueblos indígenas, no solo de nuestro país, sino de todas partes del planeta. Eduardo Frei Ruiz Tagle está de cumpleaños hoy día, expresidente, ex senador. Claro, apaga las velas con la nariz. 42, ¿eh? De nuevo se te llenó de... Claro, Marcelo. Pero no había que meter la nariz, Eduardo. No lo hice con su qué. ¡Tortazo! ¡Tortazo! ¿No lo hice con su qué? Lo bueno es que hace el tortazo y al mismo tiempo corta la torta. ¡Ah, que son pesados! Raúl Alcaíno está de cumpleaños y Jorge Burgos, que no sabemos de él hace tiempo, ¿eh? Ex ministro del Estado de Chile. Román Riquelme, Juan Román Riquelme, extraordinario jugador argentino que se agarró con Pellegrini. Está de cumpleaños. ¿Qué será de Raúl Alcaíno? El inmaduro. ¿Está con su empresa basura? Sí, pues tiene sus noches de ronda. Claro. ¿Sí? Y la manito que se senta. Bueno, el futbolista argentino Lionel Messi, también lo habíamos dicho, está de cumpleaños, cumple 33 años. O sea, 33 pepitas se anota en el marcador. Oye, del cielo. Y deja comentarte que entre las cosas que van a pasar hoy día, a las 10 de la mañana, y esto es donde yo me confundo, hay organizaciones diferentes que van a criticar la forma en que el gobierno ha enfrentado la pandemia. Está Mario Aguilar, está Doris González, de UCAMAU, Luis Mesina, de Noma FP, Emile Schneider, de Dafech, de qué sé yo, ese grupo. Y lo que critican de la forma del gobierno es que es todo lo que han hecho es muy intromisivo, es autoritario, es intransigente y es criminalizadora. Hay tres palabras que no entiendo, Marcelo. Intromisiva y autoritaria. Se ha pedido el peso de Mario Aguilar, ¿eh? Como profe, porque sí, pero es el profesor de educación física. Porque se ha pedido que la estrategia ha sido poco estricta, que al revés ha sido muy laxa, porque deja salir a la gente, pero ellos dicen que es muy autoritaria. Entonces, bueno, ahí lo van a explicar, a las 10 de la mañana. Estamos a tiempo de escuchar una canción. ¿Vamos con esa canción, queridos amigos? Ah, bueno, vamos a la... Para después llegar con la entrevista. Ah, lárgate, bueno. Nanito, entonces. Bueno, si lo dicen así. Vamos. Anda prestándome el par de zapatos de baile, que me largo a la pista, ¿eh? I just can't get enough. just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. No es una entrevista. Son las 8:40 y ya estamos con nuestra entrevista del día de hoy, de día miércoles. De nuevo es miércoles, se llama esta entrevista. Y es un tema muy importante, central, relevante, y lo va a ser por mucho tiempo. Las dificultades económicas se nos vienen y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está anunciando un montón de cosas para aclararnos cómo enfrentarlo. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos hola, días. Hola, ¿cómo están? Marco, Marcelo, ¿qué tal? Bien, aquí con frío, pero con ganas de conversar y tener, ojalá, harta información. Usted estuvo ayer informando a través de Twitter, ¿no? Con el hilo más largo de la historia, se podría haber hecho una especie de tejido. Casi una novela con esto, ¿eh? Sí. Este anuncio de cómo se van a ayudar, cómo se va a ayudar a la gente que da boletas de honorario. ¿Por qué no lo explica brevemente, ojalá en un hilo breve, cómo funciona eso? Un hilo breve, a ver, es cómo funciona esto, de verdad, es lo más simple posible. Porque el proyecto cambió harto en el camino, así que... Claro. A ver, vamos con eso. La idea acá es lo siguiente. Hoy día tiene, según nuestras estimaciones, 1.200.000 personas que emiten con alguna regularidad boletos honorarios, ¿ya? Y por lo tanto, las boletas honorarios son una fuente de ingreso importante para ellos. Y como a muchos chilenos, y también al fisco, en estos meses esos ingresos se le han caído, ya sea porque no están emitiendo boletas, ya sea porque los montos de las boletas son significativamente menores que los del año pasado. Entonces, el proyecto lo que busca es tratar de compensar parcialmente esa caída. La compensan en un monto de hasta 70% de la caída, esa es la primera idea. Y lo va a hacer bajo dos modalidades, que es importante entender. Como criterio general, esta compensación de caída se hace bajo la modalidad de un préstamo, ¿ya? Es un préstamo que hace el fisco a tasa real cero, que se puede pagar en 4 años, con un año de gracia, o sea, un crédito ultra, ultra, ultra blando. Ese es como el criterio general. Esto tiene un tope para recibirlo de hasta 650.000 pesos por 3 meses, de aquí a fin de año, y va de la mano con poder mostrar que efectivamente la persona tuvo caídas relevantes en sus ingresos por boleta. O sea, esto no va a todo evento, es para los que les cayeron. Uh-huh. Ya, ese es el criterio general. Ahora, las personas que tienen rentas por debajo de los 500.000 pesos, además de una componente de préstamo, que siempre es optativa, tiene una componente de subsidio, es decir, una transferencia del fisco no reembolsable, pongámonos en esos términos, y ese subsidio llega hasta 100.000 pesos del monto de la caída que esas personas sufren en sus boletas. Y los requisitos para esto son bastante blandos, es haber tenido al menos 3 boletas en 3 meses distintos en los últimos 12 meses, o 6 en 12. Y 2 cositas finales, a ver si termino el hilo. Para efectos de calcular la caída, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cae respecto a qué? Ingreso promedio del año pasado, donde tenemos las boletas que la persona emitió, sí, un promedio mensual, y por lo tanto las caídas de que hayan ocurrido en estos meses se comparan contra ese promedio mensual. Esa es la lógica. Última cosa clave, yeah, Eso está disponible para hacerte, esto quizás es lo más importante, debería partir por allí. Está hoy día disponible en la página de impuestos internos. Las personas interesadas ponen directamente su RUT, su clave única. El servicio de impuestos internos, diseñamos toda una plataforma bien amigable que despliega cuáles son sus ingresos el año pasado, etcétera, cuál es el monto al que tiene derecho, y le pide a la persona que pinche aquí si quiere obtener esto, si no lo quiere obtener, si quiere obtener menos, y eso va a estar disponible desde ese minuto en 10 días máximo en su cuenta de correo. ¿Cuánta gente más o menos calculan ustedes que podría beneficiarse con este sistema? Escucha, re difícil estimar, pues la verdad es que es bien difícil, pero no tengo acá el cientos de miles por dos razones. Una, la evidencia que tenemos a la vista de personas que han visto caer sus ingresos por bolera es bien amplio, la verdad es que se ha producido una baja bien, bien masiva. Ahí está, volvió. La segunda cuestión. Y se nos fue la señal un minuto. Cuando nosotros hicimos una devolución de 10% de operación de enero y febrero, fue muy, muy bien. Qué nervio. ¿Qué hacemos, ¿aló? Marcelo? ¿Aló? ¿Aló, ministro? Hacemos, Marcelo? ¿Sí? Ahí está. Se está cortando un poco. Sí, tal vez si se empina, ministro. Estoy en el auto, así que está peludo eso, pero... Por eso es. Ya, pero ahí se firmó. Ya, no, lo que les decía, que en el mundo de las boletas, no sé la idea que realmente se dejó... Se tiene bien, ¿eh? Vamos aplicando nosotros en el mundo de las boletas... Lo que nos costó tener esta entrevista por Marcelo. Sí. Ya, estamos con dificultades. ¿Va por algún tipo de carretera subterránea, ministro? ¿Dónde está ahora? ¿Va para Viña? ¿Para dónde va? Sí. Vamos a tener que volver a llamar. Allá siempre, para ese lado siempre pasa esto. Sí, pues. Bueno, lo que ha dicho el ministro Briones, que está muy contento de estar con nosotros. Una gran entrevista. Que los hilos son importantes. Algo habló de unas boletas. Mencionó la palabra mencionó la palabra boleta en algún momento. Oye, no, que nos costó tener esta entrevista. Fíjate que es mejor esto, porque al final, si igual uno no entiende. ¿Tú has dado boletas, Marco? Oye, igual que cantidad, pero la verdad no. La verdad no. Ahí está. ¿Aló? Ministro. Volví. Yo estaba con... ¡Volé! Oiga, no, lo que les decía, justo, uno se imagina que en el mundo de las boletas, la gran mayoría son profesionales, técnicos, jóvenes, etcétera. Yo quiero contarles que más o menos la mitad de las boletas emitidas, bueno, la mitad de las personas que emiten boletas, lo hacen por monto inferior a los 300.000 pesos, ¿ya? Entonces, es cierto, hay un mundo grande también de independientes, que hoy día no están sujetos a ninguna... ayuda directa, y por lo tanto esta posibilidad creo que es bienvenida para este mundo más independiente, más profesional. Yo creo que va a tener bastante demanda, pero es difícil estimar un número exacto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Todas las solicitudes. Ministro, esta es una más... punto de vista... Ay, perdón, Marcelo. Esta es una más de una serie de medidas que ha tomado el gobierno para ir en ayuda en este momento de dificultad económica. Y sabemos que, porque la otra vez cuando conversamos nos dijo que van a venir más medidas. Quería preguntarle por esta pugna que hay entre quienes dicen que el gobierno tiene que ser más abierto a endeudarse, por ejemplo, y a ir en ayuda de la gente más directamente, y quienes dicen que hay que ser muy cauteloso porque si no después va a venirnos las penas del infierno. ¿Cómo siente esa presión? ¿Cómo está viviéndola? Mira, yo creo que acá lo fundamental es actuar con prudencia. La prudencia es evitar los extremos, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Creo que nosotros siempre hemos dicho que nos parece irresponsable, nos parece poco prudente gastar todas las reservas hoy día, porque sabemos que esta es una película larga en desarrollo con capítulos por descubrir. Yo he insistido mucho en ese mensaje. Y de hecho, si ustedes piensan en el acuerdo que nosotros sellamos con los principales partidos de la oposición y los partidos oficialistas, referente a esa idea, porque lo que tenemos hoy día es un fondo de hasta 12.000 millones de dólares, que es real esta plata, para navegar esta pandemia y sus consecuencias económicas y sociales en un horizonte de 24 meses. O sea, referente a esta idea que no tenemos que gastar todo el día, porque tenemos que dejar reservas para lo que viene. Y lo que viene es una película que nosotros aquí la estamos dibujando en 24 meses. Hoy día tenemos la emergencia sanitaria, pero luego en lo inmediato la necesidad país fundamental va a ser recuperar la economía y recuperar el empleo, que finalmente es la fuente permanente de ingreso de los chilenos, de las chilenas. Entonces, acá yo creo que hay que ser agresivo, pero con prudencia, ¿no? O sea, hay que ser agresivo, pero prudente. Creo que Chile tiene la fortuna, la ventaja de haber construido una institucionalidad muy robusta en materia fiscal, en materia económica, y es lo que hoy día nos permite responder con un calibre que ningún país de la región tiene, esa es la verdad. Esto es algo que solemos olvidar, que habíamos olvidado por completo. Muchas personas parecían haber olvidado hace pocos meses atrás, donde se decía que acá no se había hecho nada, que además había que gastárselo todo. Creo que el tiempo va dando la razón respecto a cuánto paga la prudencia, la responsabilidad, e insisto, en esta crisis que es histórica, lejos la más severa que hemos tenido como país, no tengo ninguna duda. Creo que hay que ser bien agresivo en términos de ir con medidas audaces, ágiles hacia adelante, pero también con realista prudencia, porque claro, los recursos no son infinitos, las capacidades de endeudamiento no son infinitas, y acá siempre hay que pensar que el Estado tiene la misma restricción que cualquier familia. O sea, cuando enfrenta una emergencia tiene que gastar más, tiene que tomar medidas excepcionales, pero luego tiene que estabilizar, tiene que ordenar las finanzas públicas, porque ninguna familia, y todos que nos escuchan lo saben, puede vivir eternamente de prestado, porque al final llega un momento en que le llega el agua al cuello, y ya sabemos qué consecuencias tiene eso. Con un país es lo mismo. Ministro, desde el punto de vista como de los planes más estructurales, ¿no? Se escucha de todo, ¿no? Todo tipo de fórmulas, de consejos, todos hablan, ¿no? Como igual que en la pandemia, ¿no? Pero en esos términos, pareciera ser que la canción de los prisioneros mueva la industria, tiene más sentido que nunca. ¿Se tiene que mover el sector industrial más, la minería y ese tipo de procesos? ¿Se tiene que transformar en una estructura más base? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero a ver, la minería, por ejemplo, es un sector que es bien notable lo que ha pasado ahí, porque es la única actividad económica que no ha caído. Cuando uno revisa el último IMASEC, por ejemplo, con una caída de la actividad económica de 14,1%, la verdad es que el IMASEC no minero cayó 15,5%, y la minería prácticamente no cayó, prácticamente no retrocedió, estuvo casi ahí en cero. Y eso es bastante notable, o sea, eso habla de una logística, de una preparación detrás, que es bien notable, que yo creo que es un buen ejemplo para replicar en otras actividades. Y de hecho, de alguna manera no debiera extrañar tanto, porque si uno piensa en la minería, es un sector que tradicionalmente las medidas de seguridad son muy importantes, por razones obvias. Y por lo tanto, acá es ponerle una derivada más al concepto de seguridad, en este caso, la seguridad sanitaria. Entonces, son industrias que están bien preparadas para moldarse, para adaptarse a estas nuevas situaciones, y creo que es un ejemplo interesante. Pero en lo concreto, Marco, hoy día la prioridad es la crisis sanitaria. No cabe duda. La prioridad es la crisis sanitaria, pero en algún tiempo más temprano que tarde, y esto hay que tenerlo súper claro, acá la prioridad va a ser levantar la economía. Y no por una cuestión así media doctrinaria, no. Es porque detrás de la economía hay emprendimientos, hay puestos de trabajo. Y esa es la fuente permanente de los ingresos. O sea, hoy día estamos con los ingresos de emergencia, pero como su nombre lo dice, son de emergencia. No pueden ser permanentes, no va. Si la plata sale, tiene que salir de alguna parte. Y todas las familias saben que la fuente permanente de ingresos son sus trabajos, son las empresas que están detrás de esos trabajos. Y eso es lo que hay que recuperar, reactivar con todo. Pero en ese, ministro, pero en ese debate que hay ahora ya que estamos con dificultades, con los contagios muy altos, con los fallecidos muy altos, la CPC dice que no se puede eliminar mucho más la dificultad para que la gente se desplace, que las empresas tienen que seguir funcionando. ¿Qué es lo que hace desde el Ministerio? ¿Cuál es su posición? ¿Habría que, de repente, hacer un shock mucho más potente de que la gente no salga de la casa por un tiempo, aunque se afecte el lado económico o no? Mire, el gobierno ha trabajado en distintos protocolos, distinta regulación de actividades. No cabe duda que en este minuto estamos en un momento en que hay que bajar la exposición, la movilidad. Eso no hay dos lecturas. Pero al mismo tiempo también hay que mantener ciertos servicios mínimos y ciertos funcionamientos mínimos, sin los cuales tampoco podemos vivir. Ahí está, es como una eterna confusión que siempre se da en un extremo como el blackout total, que hay una cuarentena total, que nadie se mueva. Yo lo invito a imaginarse por un segundo qué significa eso, si no hubiera ningún, en el extremo, si no hubiera ningún servicio, si no hubiera ningún supermercado, si no hubiera ninguna cadena de producción de los bienes básicos asegurada, no podríamos vivir nomás. Eso no digo que es lo que esté sucediendo, que necesariamente se esté planteando, pero sirve para ilustrar el punto. Y en el otro extremo, si estuviéramos todos funcionando como si aquí nada hubiera pasado, la verdad, en materia sanitaria, la verdad es que tendríamos una curva de contagio que sería incontrolable nomás. Entonces, hay que buscar el justo medio. Hoy día estamos en un periodo de emergencia que obliga a asegurando la actividad básica, los consumos básicos, los bienes básicos, la cadena alimenticia, las telecomunicaciones, la electricidad. O sea, pensemos de nuevo, ¿no? Esta comunicación no podría estar ocurriendo si no hubiera personas que están trabajando detrás. Entonces hay un mínimo de cosas sustantivas que tiene que ser asegurado, el gobierno ha trabajado en eso, pero por supuesto, a medida que la pandemia vaya retirándose, obviamente tenemos que ir abriendo la economía con nuevas medidas de resguardo, seguridad sanitaria, etcétera, pero es fundamental pensar desde ya en ese momento de recuperación, paulatina quizás al principio, pero con medidas que estén listas, preparadas para ser implementadas, porque ahí no vamos a tener tiempo que perder. Esa es la verdad, tenemos un sentido de urgencia muy grande ahí, porque detrás de esta crisis económica hay un drama social que no podemos soslayar. Totalmente. Ahora, y solo una pregunta sobre esta clase media vulnerable, ¿no? Que está retrocediendo hacia la pobreza. Muchos dicen que vamos a retroceder a crisis que son del año 82 o del 98. Hay una contracción muy fuerte. ¿Qué se espera para esa clase media, para que no se nos venga abajo esa gente que progresó? Bueno, es fundamental, o sea, esas son generaciones que han logrado con su esfuerzo salir adelante. Muchos de ellos son emprendedores. Yo creo que hay un desafío fundamental de apoyar el emprendimiento a través de distintas medidas que ellos están desplegadas, pero que van a tener que redoblarse en el punto de salida. O sea, hoy día estamos como en la emergencia, en el apoyo a la hibernación, por así decirlo, pero luego cuando tengamos que salir va a haber que dar un empujón adicional, con apoyos financieros, con planes de reconversión, con facilidad al emprendimiento, con rebajas de impuestos. Desde ahí hay una palanca fundamental. Creo que lo segundo, que lo hablábamos delante, tiene que ver con el empleo. O sea, acá hay profesionales de primera generación, no sé, que tenían un buen pasar, que probablemente hayan perdido su empleo, y hoy día está en una situación desmedrada como la que tú describes. Y eso hay que apoyarlo, y tenemos dentro de las cosas que estamos trabajando, son planes de apoyo al empleo importantes, ya sea a través de subsidios directos, ya sea a través de créditos a nivel de las empresas, créditos tributarios para fomentar la contratación de trabajadores adicionales. Entonces yo creo que, a ver, hay varias medidas que hacer. La clase media sin duda es un segmento del país que por su esfuerzo merece un montón de apoyo, pero acá no nos perdamos. Acá esta crisis de una magnitud tal que afecta con inusitada fuerza a todos los niveles, a todas las industrias, a todos los sectores socioeconómicos, y eso es lo que lo hace difícil. Hay que actuar en todo y todos los flancos, y no nos olvidemos además acá, Marco, del aumento de la pobreza. O sea, no podemos olvidar acá nunca a los sectores más vulnerables, que siendo vulnerables ayer, al menos estaban la gran mayoría de ellos arriba de la línea de la pobreza. Aquí vamos a tener un retroceso en pobreza. Entonces acá tenemos un desafío país mayúsculo, enorme, que nos obliga a tener una unidad de objetivo para salir adelante. Y parte de esa unidad de objetivo es entender que esta recuperación económica y del empleo, luego de que lo peor de la crisis sanitaria haya pasado, tiene que ser una prioridad nacional, tiene que ser una prioridad compartida, de forma tal de que las regulaciones, las leyes, las medidas, las políticas públicas que vayan en sustento de eso puedan tener apoyo del Congreso. No nos podemos demorar ahí. No podemos fallar. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, ministro. A ustedes, que estén súper bien. Chao. Un abrazo, buen día. Chao. Gracias, chao. Era el ministro de Ignacio Briones. Oye, 657 votos tuvo la encuesta del día de hoy, Marcelo. Y ahí está, en la pelea, estamos preguntando por el 18 de septiembre cómo lo vamos a celebrar. Lo menos votado fue en regiones, después viene en fondas caseras, íntimamente 28%, y el 45% piensa que no hay nada que celebrar este año. Vamos empezar el adiós. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Proteger a los que más quieres es estar seguro, seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada, que te permite cuidar a los tuyos y prepararte para tu futuro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Que esté muy bien. Chao, Carleta. Chao, Nano. Chao, chao. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Chilena consolidada y su seguro de vida con ahorro Business Life. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones.